esas cosas que cuando uno está casado no puede mirar a otra. Enseguida mira mi mano y descubre entre mis dedos ese anillo dorado, porque la vida tiene esas cosas que cada vez que la encuentro mira pa' otro lado. Porque si no, te voy a sacar y voy a guardar mi anillo dorado. Porque si no, te voy a sacar y voy a guardar mi anillo dorado. Y yo ya no me aguanté más, lo tuve que guardar, lo tuve que guardar. Y yo ya no me aguanté más, lo tuve que guardar, lo tuve que guardar. ¿Qué vamos a hacer? Lo tengo que esconder. Total nadie me ve, total nadie me ve. ¿Qué vamos a hacer? Lo tengo que esconder. La primera vez, no la primera vez. Esas cosas que cuando uno está casado no puede mirar a otra. Enseguida mira mi mano y descubre entre mis dedos ese anillo dorado, porque la vida tiene esas cosas que cada vez que la encuentro mira pa' otro lado. Porque si no, te voy a sacar y voy a guardar mi anillo dorado. Porque si no, te voy a sacar y voy a guardar mi anillo dorado. No me aguanté más, lo tuve que guardar, lo tuve que guardar. Y yo ya no me aguanté más, lo tuve que guardar, lo tuve que guardar. ¿Qué vamos a hacer? Lo tengo que esconder. Total nadie me ve, total nadie me ve. ¿Qué vamos a hacer? Lo tengo que esconder. La primera vez, no la primera vez. Mi anillo dorado, porque si no,